Bueno, la idea es la promoción y prevención en cuestiones vinculadas a salud, en el concepto amplio de lo que es salud, y ante eso nos juntamos con las áreas pertinentes del municipio, en el cual estamos articulando y trabajando coordinadamente en equipo para poder desarrollar este programa que tendrá inicio el día miércoles en el barrio La Unión, en el barrio Las Cañas, mejor dicho, que es pasando la calle Santa Cruz, la calle Aguado al 700, donde también en la articulación con vecinos del barrio pusimos el foco en ir al lugar de los conflictos, ir a donde está la necesidad y llevar las herramientas que tenemos del Estado. Bien, ¿qué servicios van a prestar? Bueno, en este caso estaremos llegando con las vacunas de calendario, donde también el agradecimiento a todas las áreas pertinentes del Hospital Marcet y a los responsables también para que permiten y facilitan que este tipo de programas se puedan desarrollar. Programas que tienen un solo objetivo, que son las herramientas que tiene el Estado poder acercárselas a los vecinos, seguir fortaleciendo ese enfoque que tiene la gestión, una gestión presente, y que justamente lo que buscamos es seguir fortaleciendo esa presencia, ese abordaje territorial, y en esta ocasión articulado también con los médicos residentes que tienen esa visión y esa proyección y esa misión también en lo que hace a sus trabajos y atento a seguir desarrollando este tipo de jornadas, este tipo de programas que tiene un inicio en el barrio La Unión el próximo miércoles, pero que después tendrá continuidad también en forma itinerante en distintos barrios y ante eso, por supuesto, invitados todos los vecinos y las vecinas a esta jornada. Bien, ¿van a haber profesionales del Hospital Ángel Marcetti y de algún otro ente nacional, otro ente público? Sí, van a estar profesionales del Hospital Marcetti brindando lo que es el calendario de vacunas y ante eso la importancia también del horario de 9:30 de la mañana a 11:30 de la mañana, un horario intermedio para que los chicos que no cursan por la mañana puedan asistir. Sabemos que justamente por la mañana tal vez estén algunos en la escuela, por eso también la proyección para adelante es seguir desarrollando este programa para ir contemplando las distintas variables que hay en las familias, que hay en los barrios. Entonces, en este caso, vamos de 9:30 de la mañana a 11:30 de la mañana, en lo que es aquellos madres, padres, familiares que ya llevaron a sus hijos a la escuela y por ahí laburan de tarde, tengan el horario cuando ya los depositan, y después, si cuando tienen que ir a retirarlo, tener el margen para poder hacerlo. Y bueno, y ante eso también celebramos la disponibilidad de todos los entes que participan. También se va a estar sumando a CUMAR con lo que hace a su grupo de salud y promoción en salud, donde estarán llevando adelante información útil a estos tiempos, vinculado a distintas situaciones que hoy acontecen en los barrios, cuestiones que tienen que ver a dengue, cuestiones que tienen que ver al cuidado que pueden llegar a realizar en sus hogares para tener justamente la posibilidad de que con la información eviten enfermedades. Eso también es un paso importante, que el vecino, la vecina tenga la información y de esa manera evitar la enfermedad, más allá de después cómo se abordan las enfermedades específicas en los distintos entes. Bien, ¿la atención va a ser por orden de llegada o hay que sacar turno? Sí, va a ser por orden de llegada. Desde las 9:30 de la mañana vamos a estar ahí con lo que es el calendario de vacunas, pero también se van a estar llevando adelante charlas informativas, charlas vinculadas a educación sexual, donde también se estarán llevando anticonceptivos, poniendo a disposición de la comunidad, para que aquellos también puedan y tengan algún tipo de duda, estarán profesionales abordando esta temática. Y entonces, para nosotros es muy importante que se haya generado y que se vaya generando esta articulación. Valoramos muchísimo a los profesionales que tienen esa visión de estar presente y cerca de la comunidad, y celebramos desde la gestión municipal que encabeza nuestra intendenta Marisa Fassi el seguir enfocándonos en llevar las herramientas que tiene el Estado al vecino, más allá de la presencia permanente que se tiene.